Y lo voy a volver a llamar al tipito, porque hace unos días hablé con él y siempre aparece alguna cuestión como para reflexionar. Digamos, no es aquello del púlpito, el dedo en ristre y dando cátedra, sino arrimarnos a hacernos pensar un poquito, a repensarnos en algunas cosas, a imaginarnos algunas soluciones, algunas salidas, por más que no tengamos las recetas, ¿no? Por eso me gusta charlar con Daniel Feierstein. Daniel, ¿estás por ahí? Aquí andamos, Quique, ¿cómo va? Hola, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, bien. Bueno, bueno. Pregunto con cierta duda, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Bien? Digo, porque... Sí, a ver, cabría en estos momentos la clásica respuesta de bien o te cuento. Claro. Bueno, ¿y en qué estuviste cavilando? Mira, me venía preocupando un tema que fue... como que hace unos meses que está teniendo bastante rebote, digamos, en discusiones, y quería pensarlo desde otro lugar, ¿no? En esto de, no sé si lo has escuchado, en los medios, estas acusaciones de apropiación cultural. Ah, sí, lo escuché. No sé si lo has escuchado, sí. Con distintos casos apareció, creo que en uno de los casos con respecto a una de las militantes que se hacía trenzas, ¿sí? Sí, entonces apareció la idea de que se estaba apropiando culturalmente de, vaya a saber, una corriente afroamericana. Sí. Pero espera, porque el término apropiación cultural puede tener muchas lecturas. Es decir, no necesariamente es un término peyorativo donde alguien está robando, entre comillas, alguna postura cultural, sino que apropiación cultural también significa, bueno, crecimiento, ¿no? Si yo me apropio de ciertas culturas. Sí. Por ahí voy, Quique, mira, me venís adivinando antes de que lo diga. Por ahí voy, porque creo que una de las cuestiones más enriquecedoras de la existencia humana, es esta capacidad de enriquecerse a partir del mestizaje, de la hibridación, sí, señor. Ir incorporando elementos de distintas culturas que los hacemos propios, ¿no? Claro, y, claro. Y en ese sentido la experiencia argentina es muy rica, ¿no? Porque ha recibido culturas muy distintas, desde las que estaban en el propio territorio hasta toda la enorme migración tan diversa que ha llegado de distintas zonas, sobre todo el sur europeo, zonas asiáticas, de África. Y justamente la riqueza estuvo en la capacidad de ir incorporando de modos distintos y apropiándose culturalmente de esos elementos, convirtiéndolos en propios, ¿no? Entonces, que eso se transforme en algo insultante, en algo peyorativo... Lo veía como un riesgo enorme porque es un modo de esencializar las identidades, que es un componente fundamental del fascismo, ¿no? Esta cosa de decir, hay algunos que son los negros que tienen estos modos y culturas y nadie se los toque ni se los apropie. Hay otros que son los indígenas que vendrían a ser así y hay que verlos con una plumita y que van a hablar solo su lengua y van a ser así. Y esto de esta lógica de esencializar las identidades y que comience un proceso como de acusación a todo aquel que ose tomar alguno de los elementos de mi identidad, me generaba una enorme preocupación, ¿no? Claro. Porque vamos a terminar todos divididos en guetos ínfimo, donde cada uno está metido solo con lo propio, ¿no? Ahora, también digamos, en la otra punta del péndulo, ¿no? La mezcla excesiva, eso que siempre nosotros hemos llamado el crisol de razas, que siempre se lo citó positivamente. Por ahí también nosotros tenemos algunos quilombos de identidad, justamente por esa multiplicidad de culturas también, ¿no? Yo creo que depende cómo se haga, ¿no? Yo creo que la multiplicidad en el caso argentino es uno de los elementos de mayor riqueza. El problema es, ¿sabés que uno de mis primeros libros se llamaba Tinieblas del crisol de razas? Sí. ¿No? Y me proponía justamente poner en cuestión alguna de estos elementos, pero sobre todo lo que me proponía poner en cuestión era no tomar en cuenta que ese crisol... daba cuenta de los que vinieron de distintos lugares del mundo y invisibilizaba, escondía, anulaba las culturas que existían en este territorio y que también fueron parte de ese crisol. Claro, ahí está, Entonces, sí. en ese sentido me parece que sí, esta idea de que los argentinos bajamos de los barcos, Sí, bueno, tiene muchos problemas sí, porque hay sí. muchos argentinos, o por lo menos una parte de nuestro ser argentino y de gran parte de nuestra población Sí. no bajó de ningún barco, aunque probablemente se articuló, se mezcló, se mestizó con algunos Sí, que sí bajaron más claro, temprano o más tarde de claro. distintos barcos, ¿no? Pero lo que me preocupaba era esto otro. O sea, más allá por eso de que el crisol de razas puede tener muchas tinieblas, Sí, digamos, me sí. preocupaba este otro elemento de querer combatir eso desde esta cuestión de la construcción de un esencialismo que además es totalmente artificial, ¿no? Sí, Porque claro. pensar que existe, en este ejemplo que decíamos, pero justamente por lo pavote que es valioso para Sí. pensarlo, ¿no? Si uno después ve cosas más profundas, ¿no? Pero pensar que solo podría hacerse trenzas alguien que tiene una herencia Sí, sí, sí, africana, sí. digamos, es un Claro. delirio que llevado a otros planos Sí. nos puede implicar, no sé, un empobrecimiento desde Claro, la porque política hasta la filosofía, y digamos, porque ¿no? Si no fuéramos aparte, capaces aparte de el aprender. uso, descalificatorio de eso, ¿no? Claro. Claro, en lugar de verlo como algo, qué sé yo, por plantear un ejemplo, que el término tujes Sí. sea parte del lunfardo argentino, es hermoso para un judío. Claro. Imagínate Sí. que tuviéramos que acusar y decir, no, mire, el término tujes solo lo vamos a usar Tato Bores, Sí, y que fue el que lo popularizó, y los que claro. tenemos una herencia judaica y no Claro. estamos dispuestos a regalárselo a la sociedad argentina, Exactamente, un exactamente. Un delirio, digamos, ¿no? delirio, Porque sí. es un acto de enorme cariño Claro, que la incorporación, por lo menos claro. cualquier porteño, Sí, pero gran parte de los argentinos sepan lo que sí. significa tujes, digamos. Sí, maravilla, maravilla. Va, ejemplo, como vos decís, un pequeño ejemplo de incorporación de una palabra que es, digamos, el eje de la comunicación, en definitiva, es un gesto enorme. Claro, pero así como tenemos tujes, tenemos quilombo que viene del africano, Sí. tenemos che que viene de las culturas indígenas. Entonces, uno diría, bueno, esta riqueza de que nuestro propio lenguaje y que implica que nuestro modo de pensar sea enriquecido con Sí. experiencias de distintos pueblos y que esos pueblos sean parte de nosotros. Me parece que es una de las riquezas más bellas, ¿no? De la humanidad y en particular del pueblo argentino. Y Sí, por porque eso a veces me preocupaba esto. el error que a veces cometemos, me parece, Daniel, es mirar una cosa o la otra, y no y la otra. Es mirar que, bueno, que ese crisol de razas de alguna manera forja una identidad que cuando nos miramos no sabemos bien quiénes somos, si somos europeos, si somos de acá, si somos de algún hato de indígena, si venimos de España, de Italia, bien no sabemos, pero por el otro lado está el reconocimiento de la riqueza que nos da intelectualmente inclusive ese crisol de razas. Que pocas sociedades han tenido tan plural, tan rico, Claro, pero por eso claro. digo que mirar su tiniebla es, de Sí. algún modo, asumir que a ese crisol o a la idea que tenemos de ese crisol le está faltando unos cuantos pedazos, Eso es, digamos, que muy sí bien. fueron centrales y que es esto, que somos América Latina, que Sí. tenemos una vinculación con nuestros pueblos indígenas, Sí. que han sido parte de la construcción identitaria, Sí, y señor. esto sí es central. Claro. Ahora, el riesgo es no caer en pensar que eso puede ser esencializado Sí. o que no ha existido todos los otros elementos que han dado cuenta de nuestra identidad también, ¿no? O sea, sería importante poder asumirlo de un modo global, ¿no? O sea, poder incorporar a esa idea de pluralidad los Claro. sectores que históricamente fueron excluidos sin que implique ninguna pérdida de aquello que sí teníamos claro como parte del nosotros, Y ¿no? sin que vuelva a implicar la conformación de un nuevo gueto. Exacto, es que ese es el riesgo, ese es el Claro, riesgo, es claro. esa división en Sí, guetos sí. que la sociedad argentina históricamente no ha tenido tanto, ¿no? Porque por eso cuando uno piensa una sociedad una de las pocas sociedades tan plurales como la argentina, que es la estadounidense. Sin Sí, embargo, sí. esa pluralidad estadounidense sí se construyó muy en clave de gueto, ¿no? Entonces, los italianos en Little Italy, por pensar Nueva York o cualquier otro lugar, ¿no? Esta Claro, idea de claro. que cada uno se definía como afroamericano, como ítaloamericano, como Sí. angloamericano, como alemanamericano, esta idea de una dificultad en la articulación, ¿no? Claro, claro, Y claro. cierta diferenciación incluso en lo territorial. Sí. Y en el caso argentino, la riqueza es que esto no fue mucho más hibridado, ¿no? Sí. Mucho más mestizado, ¿no? No existió este modo tan guético de pensar la identidad. Claro. Bueno, sí, me quedo pensando en esto, porque esto de ni muy muy ni tan tan, en líneas generales, bueno, la grieta esta grieta aparecida también es producto de esta especie de pulsión que tenemos por armar un par de lados y nada más, y no analizar otra cosa. Y Y esto del crisol de razas, yo siempre sostuve que fue algo inconveniente. Y sin embargo, ahora estoy nadando entre dos aguas y blando la duda, que es lo que más me gusta en los últimos tiempos. es que comparto lo que decís. Creo que tampoco es la glorificación del crisol, sino poder entender cuál es su elemento enriquecedor y qué es lo que le faltaba y cómo recomponerlo. Daniel, te mando abrazo grandote y mi respeto como siempre. Abrazo para vos, Pico. Bueno, gracias. Lo escuchaste a Daniel Feierstein aquí en El Desconcierto.